La población, la mayoría, es jubilada, muy pronto también, es jubilada, pues toda esa población pues necesita bueno, pues eso, un envejecimiento activo. Entonces, es un filón de trabajo también para que, bueno, él está haciendo un, bueno, pues un proyecto de cara a acompañar en el tema a los sanitarios con el tema del envejecimiento activo. Y ¿qué hace? Pues como es un chaval jovencito, pues lo que ha hecho es un proyecto y lo lleva a Cederna. Pero claro, para que Cederna, eso es lo que nos digan nosotros, para que Cederna lleve adelante ese proyecto, tiene que estar ya bastante elaborado. ¿Qué hace Cederna? En este caso lo que hace es poner unos números para ver si es rentable o no. Entonces aquí hay chavales o chavalas que son jóvenes, que quieren emprender, pero que no tienen ya el proyecto hecho, sino que tienen una idea. Entonces lo que hace falta aquí es que haya gente que acompañe a esa idea desde el principio. Por eso nosotros decimos, pues si hubiera aquí algún gestor, bueno, ahora es Cederna, pero alguien que sea más cercano, quiero decir, que llegue antes a la gente, ¿no?, a los principios del proyecto para ayudarles, pues sería muy conveniente. Ha habido casos aquí que Cederna ha dicho, pues este proyecto no es viable, uno de ellos es Mendizut, la revista, ¿no? No es viable, esto no puede ir adelante. Y lleva pues un montón de años adelante. Entonces, no es viable, claro, para sacarte igual un sueldo, no sé qué, tal, sino que es viable en la medida que puedas compaginarlo con otra serie de trabajos. Y bueno, un poco por aquí van los tíos. Entonces, lo que queremos ahora es principalmente ayudar al emprendimiento joven. Para ello nos hemos puesto en Biciri con un grupo, en contacto con un grupo que se llama Alma Natura. Es un grupo de Andalucía, que es una empresa social que se dedica al trabajo, a ayudar contra la despoblación en las zonas rurales de Andalucía. Y bueno, está consiguiendo bastantes éxitos. Y lo que queremos es, bueno, pues coger de ellos enseñanzas para poderlas aplicar aquí. Y bueno, por otra parte, aquí hay unas pegatinas que es un poco la filosofía de Biciri. Es todo el que quiera coger luego, pues por aquí encima la mesa. Es un corazón verde, pues un corazón natural, y que, bueno, pues aquí dice un poco la ilusión de vivir aquí, ¿no? Y eso es todo. Es que le casco. Apagunón, bueno, ni dicen a Leire da, o no dice Tignator, el rey Valdetic. Soy Leire, vengo de Olondri, de un pueblo del Valle de Erro. Participo en el grupo de Pirineo en la Neta Bici y he venido un poco a explicaros, bueno, qué consiste un poco este grupo, de dónde sale y un poco los proyectos que tenemos. Pirineo en la Neta Bici nace desde una experiencia de un mercado que se hace a raíz de una fiesta de la Irati Ratía, que se decide repetir porque se tiene muy buena experiencia para fomentar la visibilidad de los productores locales, pero se busca meter la actividad del mercado en un concepto más amplio, ¿no?, que no sea solamente una labor puntual, sino que pudiera estar enmarcada en una estrategia, en una idea un poco más amplia. Y se empieza a trabajar sobre esa idea y se gestiona pues la idea del grupo de Pirineo en la Neta Bici. Es un grupo abierto que funciona mediante asambleas también abiertas a las que puede acudir cualquier persona, se convoca colectivos de la zona y se intenta que mediante participación, lluvia de ideas, ir avanzando en ideas y proyectos. Os he traído porque me ha parecido interesante leer de una de las primeras actas un párrafo que describe la iniciativa, ¿no? Dice: esta iniciativa surge entre un grupo de personas que creen que sería muy positivo para la zona el juntarse en un mismo lugar parte de la gente que da vida a esta zona. La visión de una zona en la que no se pueda vivir y trabajar no nos gustaba, y decidimos poner en marcha un proyecto que reforzara el trabajo y los lazos de unión de asociaciones, productores y personas de nuestro entorno. Desde esta idea lo que nos encontramos es que hay muchísima gente haciendo cosas, pero haciendo cosas de modo aislado. Y entonces encontramos la necesidad de generar puntos de encuentro, de generar red, de generar un sitio o un lugar, da igual físico o en la nube, en la que esas inquietudes puedan aunarse y por lo tanto fortalecer. Porque, bueno, todos sabemos que nuestra orografía no es fácil, las comunicaciones tampoco, y bueno, la idea es ir en esa línea, ¿no? Objetivos iniciales de la iniciativa: reforzar la idea de vivir y trabajar en nuestra zona del Pirineo, Nuestra zona nosotros la definimos desde Roibar, Archíbar, Oroz, Aezcoa, Luzaide y Auritz. Poner en valor los productos e iniciativas que se llevan a cabo en nuestra zona, uniendo a los productores y artesanos junto con las asociaciones sociales que trabajan en la zona. Reforzar lazos entre pueblos y valles, utilizar esta feria o este mercado como herramienta activa y hacer que rute por la zona para que se pueda visibilizar más la acción y servir de red o de unión entre asociaciones y productores. Bueno, con esta idea se monta el primer mercado como tal, o sea, bajo la idea ya de Pirineo en la Neta Bici en Aralda en el año 2014, en diciembre, y además de los puestos, vamos a decir, de oferta, de venta de productos locales, también se establecen unas zonas para que los colectivos con acción social, cultural, deportiva, gente que esté haciendo cosas, enseñe lo que está haciendo. Tenemos muy buena experiencia, la gente se queda todo el mundo muy contento y se llega a la conclusión de que esto hay que repetirlo y esto hay que alimentarlo. Al año siguiente decidimos complementar esa idea del mercado con una mesa redonda. Una mesa redonda en la que queremos seguir en la misma idea, visibilizar a la gente que hace cosas. Nos interesa reivindicarnos, hacernos ver, hacer posible, simplemente enseñar que es posible vivir y trabajar en el Pirineo, que no es, no sé, una ilusión, una quimera, que hay gente que lo hace, y más de la que nos parece, ¿no? De hecho, yo recuerdo una reunión, bueno, y hay varios asistentes aquí, en la que nos pusimos a hacer un listado de quién se podía invitar, y estábamos asustados, porque era inmenso, y en no sé dónde hacen no sé qué, y en aquí tal, y entonces decidimos que íbamos a hacer por áreas, o sea, entonces clasificamos toda esa lista y dijimos, bueno, pues uno de producción, uno de turismo, uno de servicios, uno de industria, uno de trabajo forestal, uno de comercio, uno de ocio, uno de cultura, y teníamos todo eso, y nos parece que no teníamos nada, y en cada punto había mínimo tres personas a las que se podía contactar, para luego ver si querían, si podían, si les iba a apetecer participar en una mesa redonda, porque la gente tiene mucho vértigo. Que yo voy a decir, si yo, lo que comentaban antes, si mi experiencia no es nada del otro mundo, da igual, compártela, porque hace falta que se oiga, hace falta que se vea. Bueno, aquella mesa redonda también se fue de tiempo, como esta y como todas las que se hagan, porque la gente tiene necesidad de compartir y necesidad de escuchar. Acudió mucha gente y se generó mucho debate, y de ese debate es de donde hay que seguirse alimentando. Surgieron ideas, surgieron inquietudes más positivas, más negativas, más optimistas, más pesimistas, eso siempre lo vamos a tener, pero surgió tarea sobre la que hay que seguir trabajando. Sin entrar en detalles, una conclusión que yo creo que era bastante genérica en todos los ámbitos de los que se hablaron, era que somos una zona diferente y necesitamos políticas diferentes. Necesitamos una perspectiva distinta. No nos sirven los ratios, no nos sirven las políticas que funcionan en otros sitios, porque sencillamente no es que seamos ni mejores ni peores, es que somos distintos y necesitamos, por eso la iniciativa de los 5 minutos nos pareció tan buena, porque lo que necesitamos es que los gestores políticos adquieran una perspectiva de Pirineo, es decir, antes de actuar se pongan unas gafas distintas, miren desde esa perspectiva y digan, esto pues igual sí, pero aquí habría que matizarlo. Esa es un poco la reivindicación, un poco, o la conclusión un poco gruesa que sacamos de aquella mesa redonda, ¿no? Que luego en cada ámbito evidentemente tiene sus matices, que si las gestiones de subvención, que si los ratios de las escuelas, pero en definitiva volvíamos al mismo concepto, es decir, lo que está no nos sirve, hay que cambiarlo, y para eso estamos aquí, para cambiarlo. Bueno, entonces voy terminando. El siguiente año, después de esa mesa redonda, no es que haya sido muy activo, porque hemos estado, generamos un documento, un plan guincha que le llamamos, un documento en el que intentamos de todo aquello ordenar un poco las ideas, establecer líneas de trabajo, calendarios que no se han podido cumplir, pero en el que hay material o una hoja de ruta sobre la que queremos seguir trabajando y no perdemos ni las ganas ni la esperanza de seguir adelantando. Es cierto que no hay mucha participación, que las asambleas abiertas de inicio eran mucho más populares de los que es hoy en día, que este tipo de iniciativas, pues el tiempo juega siempre en su contra, porque se van apagando, apagando, pero mientras quede un poco de brasa y alguien con ganas de echar otra leña, pues se puede seguir avanzando. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con Silvia en que algo pasa, no es casualidad que de repente, ¿no?, surja una iniciativa como Pirineo, que es, vamos a decir, muy muy muy joven, estaba la de Visiri, surja la idea de la iniciativa, surja la idea de algo está pasando y tenemos, yo estoy de acuerdo en que hay que aprovechar este momento porque hay mucha energía en positivo empujando y esa la tenemos que aprovechar. Me parece un lujo la jornada de hoy, me parece un lujo que haya acudido gente de la administración a escucharnos, a participar, porque creo que pues porque creo que hace mucha falta, ¿no? Y Zascun al principio de la mañana, cuando comentaba que era muy importante la conexión entre las instituciones y la ciudadanía, en otros sitios, no lo sé, aquí es que si no es imposible, ¿no?, dar un paso adelante. Un par de observaciones que quería matizar sobre lo que he oído durante la mañana y termino. Yo creo que nuestro objetivo como colectivos es reivindicar el derecho a poder vivir aquí, vivir bien, sin tener que superar mogollón de obstáculos, sin tener que tener este toque de héroes. No, tiene que ser fácil vivir en el Pirineo, tiene que ser posible vivir en el Pirineo. Habrá sitios mucho más difíciles en el mundo donde la gente vive. ¿Por qué aquí no? Seguro que se puede. Y luego, la perspectiva rural. Hablábamos a la mañana de la dicotomía urbano-rural, pero es que no todas las zonas rurales somos iguales, ¿no? Es que no se puede hacer esto para el urbano, esto para la rural. No, esto para la rural, Ribera, esto para la rural, Baztán, esto para el, porque la realidad no es la misma. Todos somos rurales, pero somos muy distintos. Y me parece súper interesante poder aprender de otras experiencias, porque, como digo, seguro que hay sitios más difíciles que el nuestro para vivir. Y sí que me gustaría aprovechar la presencia de las instituciones para pedirles la responsabilidad de ayudar y de apoyar a las iniciativas ciudadanas. Las personas podemos querer, podemos tener empuje, pero para avanzar necesitamos que las instituciones nos escuchen y nos apoyen, claro, si lo consideran oportuno, pero no puedes dejar que la zona sobreviva solo desde el arranque ciudadano. Yo creo que los gestores, como responsables, cuando la mañana se comentaba, claro, es que importa por la gente de la zona y porque si no, como gestores se me queda un territorio, a ver qué hago con él, pues esa responsabilidad los gestores políticos la tienen que recoger y la tienen que hacer suya. No podemos tener la sensación de que el Pirineo lo tenemos que sacar solo quienes vivimos en el Pirineo. No puede ser, porque estamos dentro de una comunidad y la comunidad gestiona todo, ¿no? Nuestros impuestos, nuestras necesidades, pues ahí debemos estar todos, pienso, empujando en el mismo sentido. Bueno, eso era un poco lo que os quería transmitir. Este año, en el 2016, no pudimos hacer el mercado en diciembre, porque los dos que hemos hecho los hemos hecho en las fechas del Puente Foral. Este año lo hemos trasladado a Semana Santa del 2017, donde os esperamos, pero no sé en dónde, porque queremos cambiar la ubicación, pero eso es muy difícil. Conseguir un lugar donde hacer una cosa de estas y no repetirse, ¿no? Porque, bueno, no voy a descubrir nada si digo que las infraestructuras pues no es que sean muy abundantes. Pero bueno, buscaremos un sitio, lo organizaremos, os haremos llegar la información, os esperamos a todos allí y espero que podamos seguir colaborando y trabajando conjuntamente. Así que muchísimas gracias. Egunon, bueno, pues soriona txantxalan taldeari eta aizpea ere hautagaitza taldeari. Gaurko ekimen hau inbertze arrakastarekin burudutzeagatik. Bueno, digo que enhorabuena a los organizadores y organizadoras de esta iniciativa, porque es evidente que ha tenido pues un gran éxito. Yo soy Zascun Goñi, soy la directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, y estoy con Manu Ayerbi, en el Departamento de Desarrollo Económico. Me ha parecido que hoy tenemos aquí la imagen gráfica de que el Pirineo no se mueve, sino que no se muere, sino que se mueve, porque esto es mucho movimiento el que hay aquí. Creo que efectivamente, como estaba diciendo Leire, hay mucho más de lo que os parece o nos parece en movimiento. Hay mucho compromiso. Creo que también, incluso de manera así como análisis sociológico, estamos en un momento de gran oportunidad para el Pirineo, porque una generación está haciendo la apuesta de vivir aquí. Bueno, aparte de todos los que se han quedado y nos han movido, por supuesto que supongo que merecerán todo vuestro reconocimiento y el de los de fuera también. Pero hay una gran oportunidad con las nuevas generaciones que se están acercando aquí, que están valorando y están valorando muy seriamente poder vivir aquí, ¿no? O sea, además de vivir, poder vivir aquí. Decía Leire que las iniciativas ciudadanas necesitan el apoyo de las instituciones. Bueno, nosotros dedicamos mucho más que 5 minutos a pensar en el Pirineo. Este gobierno, desde luego, tiene muy presente, como ha dicho Izaskun Abril, desde luego en su departamento, por lo que toca de desarrollo rural, de organización del territorio y de administración local, tiene muy presente al Pirineo. Pero en desarrollo económico, bueno, en todos los ámbitos del gobierno, estamos desde el acuerdo programático, como también recordaba Izaskun Abril, muy, muy involucrados con el equilibrio territorial de Navarra y con todas sus realidades, pero desde desarrollo económico también trabajamos por comarcas. Entonces yo, cuando la consejera Herrera aquí presente me habló de esta iniciativa porque se pudiera acercar a alguien de desarrollo económico también, bueno, pues ya acepté venir con mucho interés, porque dentro de mi área tengo que pensar en planes comarcales, pero no los tengo que pensar yo. Lo que yo necesito es que haya alguien en el territorio que sepa hacia dónde ir. No pedimos que tenga todo clarísimo y planificado, pero desde luego que haya un movimiento como el que se ve aquí y unas líneas, unas intuiciones de por dónde pueden ir los tiros, que yo creo que han salido y que están claras, pues en servicios hacia el envejecimiento, en producto local, en canales cortos. Bueno, hay una serie de cuestiones que ya son líneas suficientes para organizar un plan económico. Entonces, la ciudadanía necesita a las instituciones, con las instituciones necesitamos que los ciudadanos, la ciudadanía también se mueva y se involucre. Con lo cual, yo creo que esto es un feliz encuentro. Luego hay que ver cómo se articula eso, pero bueno, yo brevemente he pedido, por las cuestiones que he ido oyendo a lo largo de la mañana, aunque yo creo que hoy el objetivo no era que habláramos, pero como he oído una serie de cosas, no me parecía bien irme sin deciros algunas herramientas que están a vuestra disposición. Para los que ya estáis trabajando y para las personas que lo estáis valorando. Entonces, en primer lugar, no me acuerdo cómo te llamabas, Miquel. Miquel decía, complicadísimo encontrar quien te ayuda. Bueno, a mí me parece que después de más de 20 años, los habitantes de la montaña de Navarra tienen que saber que hay un interlocutor para ir a informarse, además de los ayuntamientos, que es la Agencia de Desarrollo Cederna-Garralur. Me parece que hubo una complicación por algún tema de cambios, lo que sea. Igual tuvimos mala suerte también. Sí, bueno, igual es verdad no que... No ni criticar nada de eso, simplemente... No, recordar, porque desde el punto de vista de la administración desde Iruña, bueno, yo aclarar que yo también soy neorrural. Yo soy de Iruña, pero elegí vivir en un pueblo también en la misma comarca que Izaskun, en el Bidasoa. desde una administración regional como es el gobierno, nos hace falta, no podemos llegar a todos los rincones de Navarra, entonces nos organizamos en base a estas entidades supramunicipales de carácter público-privado, como en este caso Cederna-Garalur, donde podemos ayudar a, o sea, llegar al territorio, ¿no? Entonces recordar que esa herramienta está ahí. Y luego, para las personas que estén valorando ideas, estamos trabajando en mi área en mejorar la información que está en internet para que cada vez sea menor la dependencia de técnicos, de personal, que al final pues no siempre hay medios para mantenerlo. Entonces, deciros que hay una página web que se llama navarraemprende.com, donde hay mucha información de cosas que nos pueden ayudar a darle forma a una actividad profesional. Y luego, deciros que en mis servicios también hay una persona que se llama Unai, que está puesta para dar información sobre todo tipo de ayudas, o sea, además de la zona, pues dónde encontrar información en internet. Reconocemos que no, que hay que mejorarlo, pero algo hay. Y luego en persona también, en nuestro departamento hay una, es Unai. Y os podría informar de todo lo que hay. Para empezar, ayudas al establecimiento de los autónomos. Efectivamente, como se ha comentado, ha bajado la cuota, ahora la tarifa plana se ha alargado unos meses, pero el Gobierno de Navarra tiene dos líneas de ayudas para establecerse como trabajador autónomo. Una es del Servicio Navarro de Empleo y otra es de Desarrollo Económico. Unos 2.000 euros en cada uno de los casos para a fondo perdido para los primeros gastos, por ejemplo. En el caso, en ambos casos está incentivado, o sea, se consigue más ayuda si eres joven y si eres mujer. Tenemos también ayudas para los jóvenes menores de 30 años bastante importantes. Tenemos ayudas para las inversiones. Tenemos, bueno, como os decía también, los planes de trabajo comarcales, y en su momento, si os articularais de alguna forma, también podríamos destinar algo de dinero o hacer estudios o a impulsar ya directamente proyectos. Bueno, las más importantes me parecen las de ayudas a los autónomos, pero por el tipo de perfil que puede salir, pero también muy importante las líneas de ayudas a las cooperativas, que hay un montón de cosas diferentes. Bueno, animaros a pedir más información a través de Cederna o directamente en Iruña. He tomado nota de algunas cuestiones que me parecen importantes, como la del técnico que ayude a terminar, o sea, que ayude a dar forma al proyecto. Esto me parece un paso en la cadena que efectivamente puede ser muy importante para intervenir en una zona como esta que requiere pues una actuación más urgente que otras. Y a vuestra disposición si sale alguna pregunta. No me quiero alargar mucho. Gracias. Bueno, bueno, Ion, ni saiatuko naiz laburra izaten, baina nola atera diren gauza batzuk toki administrazioarekin zuzenean jotzen dutenak eta antolaketa eta horrelako gauzak pues aztertu behar direla, pues nik uste dut merezi duela hitz batzuk erratea behintzat. Eta gero, saiatuko naiz pizten, Pirineoan gaudenez eta Pirineoko jendearekin gaudenez, ea nola dagoen Pirineo kontzientzia. Pirineo kontzientzia eskualde bat osatzearena, errotik erronkariaino, hori oso importantea da. Hori ez badago, ezin da, gero Pirineoaren izenean hitz egiten, segi eta aldarrik efrenak egiten, segi, ¿vale? Bueno, cuatro cosas o menos, solamente al hilo de lo que ha salido hoy, ¿no? Sale muchas veces que la administración es un problema. La administración, quiero decir, el gobierno y todas sus... y todas sus ramas y ramificaciones. Y es verdad que puede ser un problema. No es voluntad que sea un problema. El gobierno, en estos momentos, yo creo que, bueno, pues cada uno a su modo, pero siempre está para intentar ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Sobre todo para eso. Pero claro, para eso hay que organizarse bien. Y para eso hay que cambiar muchas cosas que a lo mejor responden pues a una mentalidad antigua o que están ya simplemente superadas. Y es un problema de actualización de la administración y de saber con qué medios dotarse para llegar hasta el último rincón, hasta el último lugar donde verdaderamente hay necesidad. Y el Pirineo es uno de esos hasta ahora últimos rincones a los que hay que intentar llegar. Estamos en un proceso de reorganización de la administración local. La administración local es todo lo que no es gobierno foral, para que, bueno, ni estatal, pero para que nos entendamos, organización local son los administración local son los concejos, son los ayuntamientos, son las mancomunidades. Bueno, dentro de ese proceso que le llamamos la reforma de la administración local en Navarra y también se le conoce popularmente como el mapa local, vamos hacia una nueva estructura en Navarra. Una estructura de comarcas, la estructura comarcal, que es acabar con la multiplicidad de organizaciones mancomunadas que hay, más de 65 en Navarra, y muchas de ellas que trabajan de forma poco operativa. Entonces, bueno, es un proceso difícil y que está teniendo en cuenta, o sea, que está teniendo que afrontar muchos obstáculos, pero que tiene dos objetivos fundamentales. Primero, descentralizar la administración. Activar a los ayuntamientos como agentes, no solamente burocráticos, sino como agentes representativos de una comunidad de vecinos y de vecinas que hay debajo de ellos, que son el primer lugar al que tienen que acudir cuando tienen problemas. Y luego, agruparlos para darles también la capacidad de ejecutar competencias que hasta ahora no tenían, pero que deberían tener. Y entre ellas está aumentar sus capacidades en el desarrollo económico de los lugares. Que era algo que en estos momentos, o hasta estos momentos, nos llegan muchas voces de que está excesivamente centralizado en Iruña, ¿no? Y que hay que dar también poder a los ayuntamientos, a las zonas, para que efectivamente tomen decisiones, tengan un presupuesto y sean ese lazo de unión entre la ciudadanía y el gobierno cuando así es necesario. Y que para que una persona tenga que tomar iniciativas, pues no sé, como las que han salido aquí, o otras en el ámbito, por ejemplo, de la explotación forestal, de la explotación ganadera, o de muchas cosas que se pueden dar en el Pirineo Navarro, pues se puedan empezar ya desde el propio ayuntamiento y desde la propia comarca. Bueno, eso es el proceso, entre otras cosas, que estamos llevando con lo que se conoce como mapa local. Pero ojo, nos estamos encontrando con muchas dificultades, y una de las primeras dificultades es la propia conciencia de comarca de los lugares. Y ojo, aunque a lo mejor no sea políticamente correcto decirlo aquí, el Pirineo no es precisamente una de las comarcas que más conciencia tiene de sí mismo en Navarra. Cuando dices, ¿qué es el Pirineo? Hombre, pues por lo menos desde Erro hasta Roncal, ¿no? Por lo menos, y luego ya veremos. Bueno, pues, ojo, cuando hablas con algunos de Erro, lo que piensan de Roncal, o lo que piensan los de Salazar de Oroz de Telgo, no sé. Por decirlo de alguna manera, hace falta un esfuerzo por tener una conciencia de comarca, por saber que antes de mirar a Pamplona tenemos que mirar a los que están a la nuestra y unirnos a ellos y ser capaces de crear estrategias comunes, porque la inercia es, en cuanto en mi valle o en mi pueblo hay un problema, me voy a Pamplona y Roncal tiene un problema y se va a Pamplona y Esparza de Salazar tiene un problema y se va a Pamplona. Bueno, no es que sea así, son ejemplos, ¿eh? Podrían ser otros pueblos, ¿eh? Podrían ser otros pueblos. Pero falta esa conciencia. Y luego nos estamos encontrando también con que los ayuntamientos en la zona pirenaica, pues no son precisamente pues instituciones fuertes. Son muy débiles en la zona pirenaica. Hay poca conciencia de que hay que estar apoyando al ayuntamiento. Incluso de los lugares donde más cuesta sacar candidaturas para ir a los ayuntamientos y a las juntas es en los Pirineos. Y pero bueno, tiene que ver con la densidad de población. Bueno, tiene que ver con la densidad de población, por supuesto. Pero, o sea, que no estoy echando la bronca, simplemente. Simplemente estoy diciendo que, joder, perdón, que está en nuestras manos, está en nuestras manos, y en estos momentos el empezar a organizarnos y a tomar partido. Es verdad que hay alcaldes magníficos y magníficas, ¿no? Algunos además presentes, que los veo desde aquí y que están currando por su pueblo un montón, ¿eh? O sea, y eso desde luego hay que ponerlo en valor, pero falta esa conciencia, ¿no? Muchas veces, y yo eso lo veo, y hay demasiados problemas a veces entre un pueblo y otro demasiado cerca. No es exclusivo de los Pirineos, es de toda Navarra, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, bueno, estamos en un proceso de cambio que necesitamos de vuestra colaboración, y a mí me gustaría que los cargos políticos municipales se implicaran en todo el proceso de la reforma de la administración local, y también la ciudadanía a la hora de tomar decisiones y a la hora de crear esa conciencia de comarca. Y luego, pues ya, si preguntáis, ya os contesto. Que me ha parecido oportuno, simplemente a título informativo, de decir una cosa, ¿no? Cederna Agraluz cumple este año 25 años, en 2017, y bueno, la presencia que ha tenido en el Pirineo, pues sobre todo en Roncal y Salazar, pues ha sido bastante parcial como entidad, porque nunca ha habido un agente de desarrollo contratado por Cederna en este territorio, ¿eh? Entonces, simplemente quería informarle que, bueno, ya desde abril de 2016, Cederna también asumió esa función de contratar a un agente de desarrollo para estos dos valles, especialmente sobre todo para estos dos valles. Ha estado hasta ahora trabajando Santiago, como muchos sabéis, pues poniendo en marcha la agencia, y esta semana se incorpora Idoia Fernández, que es la que ganó el proceso de selección. Es Idoia Fernández Napal. Vale, yo solo decir ya que, pues bueno, que intento que trasladar esta ilusión a lo concreto, que no se pierda esta ilusión que hay aquí en los papeles, y que espero he aprendido muchísimo de esta jornada, y que bueno, que tiréis de mí, que a partir del 1 de febrero a colorear, incluso el PDR si se puede, y a sumar, intentar sumar, y bueno, ya que... Relacionado con eso, quería informar, porque ha salido un poco la preocupación del apoyo a los emprendedores por parte de varios ponentes. Cederna Agraluz tiene un servicio de atención integral a los emprendedores, desde el momento en que te viene con la primera idea difusa hasta ya, incluso después de haber montado el negocio. Un poco ese servicio que se pedía de orientación y es un servicio que está cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo. Y bueno, pues nada, que simplemente que lo sepáis, que este año Santiago ha estado un poco en esos inicios poniéndolo en marcha, y a partir de ahora ese servicio lo tendrá que llevar a cabo o estará a cargo de Idoia. Y bueno, yo creo que es un poco la interlocución que hará falta para un poco analizar estas cuestiones de emprendizaje y cómo afrontar un poco los distintos proyectos que hemos hecho. Nada más, simplemente. Bueno, yo no voy a hablar, solo voy a pedir que la gente hable, ¿no? Porque se nos ha agotado el tiempo, es una gozada como esto sale solo, fluye solo, como lo decías al bolso. Y bueno, quedan media hora, no queda mucho más, y sería interesante que la gente del público vaya preguntando, opinando, y bueno, esto, como veis, es todo autogestionado, no sabemos ni cómo vamos a hacer las preguntas, pero creo que es mejor levantar la mano, incluso levantarse y hablar, ¿no? O bien preguntar a la gente que está en la mesa, o bien... Entonces, pero único, con un poco de orden, vamos a empezar... Bueno, igual alguien me conoce, pues... Vamos a empezar, si queréis, por la persona del fondo, y luego la primera persona. ¿Está primero? Mira, pues... Luego Carmele. Vale, pues... Espera, Carmen, primero él y luego tú. Venga, pues la primera persona que es... Y luego Carmen, ¿eh? Venga, si os Carmen. Bueno, un gusto hoy. Bueno, quisiera decir, contestando a Xavi Lasa, yo soy el alcalde de Roncal, entonces quería haceros partícipes a todos, que ya desde el año pasado los cargos electos del Pirineo estamos tomando la mesa del Pirineo. Creo que va a ser un instrumento que dé cierta cohesión a nivel político, vamos a decir, de una forma muy rudimentaria, pero con mucha voluntad, de formar lo que es la mesa del Pirineo de cargos electos, al cual este invito también todo lo que es el movimiento social a apuntarse para tener una voz única en el Pirineo. Yo creo que en el mes de marzo será la presentación ya, estamos en la fase de recogida de adhesiones. Creo que trasladéis a vuestros ayuntamientos también que hay que hacer las adhesiones, estamos de acuerdo. Y que, bueno, en ese sentido, por lo menos, creo que va con los tiempos la formación de la mesa. Oso interesgarria izan dela gaurko ekitaldia eta ja pastua pastu eta gaurtik aurrera Pirineo bat Pirineo osoan. Xabik erran duena, nik uste dut gure gutaukagula barruan, gure herria, gure baiara, nire familia, ez. Nik askotan erran dut. Pirineoa, o salbatzen gara, dena, o ez gara salbatzen. Eta kontzientzia hori hartzen badugu, ba, aurrera joanen gara. Gero beste gauza bat erran nahi nuen. Ba, hemen, badaude komunikabide batzuk, Pirineoan, Mendixut, eta Irati Irratia. Eta nik uste dut aprobetsatu behar ditugula komunikabide horiek. Aprobetsatzen diren baino gehiago. Eta Irati Irratia izan daiteke ere Pirineo osoko irratia. Laguntzakin, kolaborazioekin, inalak egiten ditugu kolaboratzea eta ze gertatzen den baiara guztian abisuak ematen dira egunero eta hor daukagun medio bat oso desaprobetsatua uste dut. Eta nik uste dut hemen gauden guztiak ere horri inalak egin behar ditugula zergatik irratiari buruz, irratia denak entzun dezakegu bai etxean o interneteri buruz. Interneten ere entzun daiteke, 107.7an información local, que es mucho más veraz y ayuda a trabajar en red, que es un objetivo de la jornada, ¿no? Es una opinión muy acertada. Más palabras, más opiniones, hay preguntas que se pueden hacer por escrito, o sea, que no quiere levantarse y preguntar porque viene a la corte. Esto es, sí. Se acaba el tiempo, ¿eh? Solo tengo media delante de la comida. A ver, ¿me llega alguna? Una pregunta que se repite mucho, lo de la discriminación positiva de la administración por parte de... Bueno, hacia estas zonas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué se concreta o de qué hablamos cuando se habla de discriminación positiva por parte de la administración? ¿No? ¿Eso en qué se traduce algo concreto, ¿no? Tratar diferente al diferente, pero ¿en qué, no? Yo creo que la pregunta va dirigida a los responsables del gobierno, de las administraciones... Pero bueno, que queda... Pues vamos a ver, la discriminación positiva es algo que se traduce de diversas formas y que seguramente todavía tiene que avanzar muchísimo más. Yo os puedo hablar en concreto de las áreas que nos tocan a nosotros, ¿no? Que son las del Departamento de Desarrollo Rural, de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Administración Local, que es donde estoy. Seguramente, pues a lo mejor Izaskun luego os precisa más lo que ella conoce dentro del desarrollo económico, pero y Ana, pues no sé si tiene algo que decir con cultura. Pero bueno, yo en lo que a nosotros nos toca, pues por ejemplo a la hora, o sea, no hacemos una discriminación positiva de zonas en concreto, en estos momentos. Lo que hacemos es una discriminación positiva de las zonas más rurales o de los núcleos de población más rurales y de menos población. En ese sentido, pues la nueva ley que se acaba de aprobar del PIB, de inversiones locales, el plan de inversiones locales, pues lo que hace es aumentar, acabar con la forma distributiva que teníamos hasta ahora de dar todas las ayudas para la construcción de infraestructuras básicas, que era según el número de habitantes. Esa era la ley fundamental, o sea, el criterio fundamental que se planteaba. Bueno, pues nosotros le hemos dado la vuelta, ¿eh? Y hemos dado prioridad a los concejos, por ejemplo, ¿eh? O a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, que son los que en estos momentos proporcionalmente están recibiendo pues muchos más euros por habitante que los que estaban recibiendo pues hasta ahora. Entonces, por poneros un ejemplo, Castillo Nuevo pues va a recibir 1.000 euros por habitante, pues, recibe 20.400 y no sé si llega a los 20 habitantes, y Pamplona pues no va a llegar a 1 euro por habitante porque no va a recibir ni 300.000 euros, y tiene 355.000 habitantes. Eso antes no pasaba, y eso empieza a pasar, pero a partir de ahora, ¿no? Y luego, en la reforma de la administración local, pues todo el planteamiento es darle la vuelta a la hora de hacer las distribuciones de financiación de las entidades locales. Y precisamente acabar con el único, que tiene que efectivamente tiene que ser una variable, el número de habitantes, ¿no? Pero no puede ser la única. Y nosotros vamos a meter a la par, a la hora de repartir por el fondo, por lo menos la libre determinación del fondo de las haciendas locales, la densidad de población en un sentido inverso, es decir, a menor densidad de población, mayor ayuda para el desarrollo de esas zonas, porque evidentemente no es lo mismo hacer pues costear pues una tubería de saneamiento o de abastecimiento de agua en Pamplona, con los kilómetros que hay que hacer y la gente que lo aproveche y que paga la tasa, que hacerlo, pues no sé, en Garralda y Alive, pues que los que van a pagar son muchos menos y los kilómetros que hay que hacer son muchísimos más, ¿no? Pues esas son las cosas que en estos momentos estamos planteando, pero seguramente se pueden plantear muchos más, ¿no? Y para eso sí que necesitamos precisamente cambiar esa estructura local, que sea la que nos vaya planteando iniciativas reales. Pues sí, suscribo las palabras de Xavi de la importancia de esa interlocución de zona, que entendemos que también tradicionalmente ha sido difícil de organizar por la dificultad de la comunicación entre vuestros valles, pero bueno, no sé, yo no soy quien para decir, pero igual yendo todos hacia la parte sur de vuestros valles os podéis encontrar, no sé, como no se puede hacer transversalmente, pero es muy importante efectivamente que toda la visión que tenéis similar de vuestras necesidades y de vuestras aspiraciones para el futuro nos las trasladéis conjuntamente. Y bueno, pues ya he explicado Xavi muy bien lo que es la discriminación positiva. Yo así de memoria me acuerdo que, aunque no hemos tenido interlocución ni nadie nos lo pidió, metimos también cuando llegó el nuevo gobierno la discriminación positiva en las ayudas a la inversión. O sea, todas las ayudas que damos en industria a la inversión van con más puntos, más intensidad, más porcentaje en las zonas rurales, también en nuestro caso todas las zonas rurales. Los planes comarcales de desarrollo, como se decía antes, también están pensados para las zonas, para todas las comarcas menos la de Pamplona. Y estamos introduciendo también una mayor intensidad en la priorización que estamos haciendo ahora, por ejemplo, de la banda ancha, los polígonos industriales, que es lo que nos toca a nosotros. También priorizamos todas las zonas más rurales respecto a las más urbanas. Y eso me recuerda también una cosa que antes os quería trasladar y que tenemos muy, muy en cuenta en nuestro departamento. Que igual habéis visto en el periódico que hemos hecho una cosa que se llama la especialización inteligente de Navarra, que es definir cuáles son los sectores que más pueden tirar de la actividad económica. Bueno, pues para hacer ese análisis hicimos un diagnóstico y vimos que Navarra tiene una concentración de población en las ciudades, en los entornos urbanos, 10 puntos por encima de la media europea. O sea, que nos parece que somos una comunidad con bastante parte rural, pero no, estamos 10 puntos por encima de la media europea. O sea, que simplemente para que veáis que dedicamos más de 5 minutos a pensar en vosotros. ¿Alguna pregunta por ahí? Aquí hay otra en este papel, pero si quiere plantear a alguien, si no, la leo. Pues la segunda pregunta, bueno, hay una palabra ya, luego volvemos a esta, por María. Bueno, a ver, yo no quería intervenir, pero como la gente no habla, pues aprovecho el minuto, ¿no? No, simplemente quería, bueno, hacer un pequeño resumen de algunas cosas que he ido anotando de las exposiciones de la mañana. Yo lo que he entendido es que lo que se haya de hacer aquí lo tenemos que hacer nosotros, eso está clarísimo. El tema de los riesgos, lo mismo los riesgos de conocimiento, los riesgos de las inversiones, etcétera, son muy altos porque los retornos aquí son más lentos que en otros lugares. Bueno, pues para eso está el modelo del asociacionismo o las cooperativas. En relación con esto también una nota de castigo al que corresponda coger el guante. Lo mismo Cederna, que CEIN, que otros que conocemos bien desde hace muchos años, cuando se hacen estudios de viabilidad de las cosas, se van a parámetros estandarizados del mundo industrial y del mundo urbano. Entonces, cuando tú vas con una idea que además suele ser novedosa, estás inventando algo que no está escrito o es un nuevo modelo de negocio, entonces, primero, no saben dónde encasillarte, no saben qué actividad es esa. Y luego, a la hora de hacer estudios, si van a tablas de parámetros de otros lugares, pues te dicen, tú no es rentable o no lo hagas. Y aquí estamos cansados de demostrarlo, que hay una componente que no es numérica, que es la entrega total a cualquier negocio, por el cual sale adelante sí o sí. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, los técnicos, economistas, empresarias, etcétera, tienen que tener esa variable por lo menos en cuenta. Luego, que te avisen de ojo donde te metes es una cosa, pero que te digan esto no es rentable, no, porque encima te vas a casa llorando. ¿Qué más había por aquí? Bueno, esto de compartir y asociarse también sirve para lo público. Xavi ha sido muy discreto hablando del mapa local, no quiere meter yo, pero como yo ya llevo muchos años y ya me han dicho de todo, este año hace 30 años que yo entré la primera vez de alcalde, quiero decir, tengo bastante recorrido, y hemos soñado con trabajar juntos muchas veces, desde aquí hasta el Valle de Erro, a Ezcuaga, a Carlos, etc. Entonces, este momento del cambio del mapa local, en la que todos pedimos que se haga algo, yo, desde dentro, aunque supongo que no me voy a ganar a un amigo, voy a pedir que qué es lo que vamos a hacer nosotros en casa. No podemos pedir que todo el mundo modifique, que tengamos más servicios, que hagamos más cosas, que nos atienda más la administración, y nosotros seguir 3.000 habitantes con 60 ayuntamientos. Quiero decir que los cargos locales, ahora soy teniente alcalde del Ayuntamiento de Garralda, tenemos que pensar que no ahora mismo, pero en el medio plazo, deberíamos pasar de 60 ayuntamientos por lo menos a 6, y eso es un tema que escuece en el Pirineo, y aquí el problema no es solo económico y de medio de vida, sino que es que la atomización municipal lo que ha hecho es que no haya manera de ponerse de acuerdo. Entonces no podemos gestionar ni dinamizar nada, aunque vayamos en la mesa de Pirineo, porque en cuanto vamos ya allá a nuestro valle o a nuestro pueblo empezamos a jugar al gato y al ratón. Y lo digo con conocimiento de causa, ya sé que a alguno le molestará, pero en cuanto uno va a su ayuntamiento, va con su problema a Pamplona, que lo habéis dicho muy suavemente antes, y eso sigue ocurriendo hoy. Entonces, si tenemos voluntad de estar juntos, como estamos ahora en esta sala, vamos a trabajar por diluir los entes locales. Después, un ayuntamiento no es un lugar para gobernar, un ayuntamiento es un lugar para gestionar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y si esa gestión y mejora de la calidad de vida se puede hacer desde una administración centralizada que no esté a lo de mi casa, a mí no me tiene que importar. Lo que me tiene que importar es que mis vecinos vivan mejor que antes. Y ya me voy a callar, y el tema va por ahí, y darle una pena. Pues bueno, la verdad que las opiniones en cantidad y en calidad son muy buenas. Yo estoy un poco impresionado. Si hay alguna opinión más, si no rescataba, ¿hay por ahí alguna? No es una opinión, yo tengo una pregunta respecto a lo de las iniciativas y las cooperativas. A mí me gustaría que contarais, por si alguien dice, qué buena idea, yo me animo. ¿Qué nivel de inversión inicial hace falta, aparte de todo lo difícil que es lo de gestionar las ayudas y tal? Vale, ¿en qué me estoy metiendo? ¿De qué pasta estamos hablando para poder ni siquiera ponerme a pensar? Claro, depende de lo que no quieras un poco lanzar. Mira, de hecho, nosotras, nuestro plan, nuestro siguiente plan, después de consolidar a Pesteri Berrico Denda, era algo muy similar a lo vuestro. De hecho, nosotras también andamos en el mundo del catering, damos muchos servicios a fiestas de pueblos, del valle, de los valles de Alao y así, y siempre estamos con el tema que desde ahí se puede activar también la producción, ¿no? El hecho de contando con que tenemos escuelas en las que podríamos hacer una intentona de entrar, en fin, o sea, cerrar ahí ciclos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso sí que, pues, y fíjate que estamos en activo y que poco a poco vamos consolidándonos, aunque si hablamos de rentabilidad y de números, y si ahora mismo cualquier técnico hace un estudio de nuestro proyecto y dice, pero hostia, ¿cómo es que saquéis esto no es rentable? Claro, cobramos el 20% menos del mínimo de convenio de hostelería. ¿Qué más? O sea, que de todo eso también hay que hablar, porque hay que hablar de la ilusión, hay que hablar de no sé qué, pero hay que hablar. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos compensa, porque para nosotras no todo es dinero, ¿no? Son otras cosas también. Entonces, bueno, a lo que iba con lo de la inversión, por no enrollarme, pues claro, depende de qué te quieras meter. Nosotras, por ejemplo, ahora hemos valorado que ese tema está ahí pendiente, que algún día llegará, pero desde luego no es el momento. Con el tema de la sala de escape, en cambio, vimos claramente que era una inversión pequeña, una cosa que está teniendo mucho tirón. Yo, por cierto, desde aquí animo a todos los valles a que no puten nunca. Porque me parece que es una cosa que, pues que sí, o sea, que tiene tirón y que encima, de alguna manera, nos puede colocar en el mapa, ¿no? Es decir, no, es que, mira, como en su día Nafarroa fue la de las casas rurales y ahí hubo un tirón, Nafarroa va a ser la de los juegos de escape, ¿no? O sea, a mí, en zonas rurales, ¿no? Pues sería una cosa interesante. Y ahí estamos hablando de inversiones pequeñas. O sea, ahí estamos hablando de que con 30.000 euros tirando para arriba tienes un negocio en marcha que va a generar un puesto de trabajo, incluso dos en temporadas altas, ¿no? Entonces, bueno, pues así, ¿no? Lo que sí que creo yo es que hay que ser consciente en ese sentido de los volúmenes a los que podemos llegar. Y visto lo visto, con la época de crisis que hemos pasado, que hemos visto todos las orejas del lobo, pues el lado bueno de eso es que ahora sabemos medir un poquito mejor igual, en este sentido. Nosotros, por ejemplo, para darte números, ¿no? Con lo de catering, nosotros sí que hemos hecho los números y teniendo en cuenta lo que habíamos comentado de hay que pillar el sitio y todo eso, es la inversión que ha hecho Josu, 200.000 euros. Nos hemos metido en Orbara, ¿no? Que yo os animo a todos a que vayáis a conocer nuestro espacio ahí chiquitico. Nos hemos metido ahí y, como ella dice, nosotros el otro día hicimos un balance y el balance en dinero es negativo, pero el balance en ilusión era positivo. O sea, hablábamos, ¿no? Igual otra persona, pues otras personas hubieran dicho, buah, lo dejamos, ¿no? Porque nuestro contrato se revisa y tal, ¿no? Tenemos la opción de seguir o no seguir con la obra que vamos a hacer, que andará por los 30.000 euros. Si conseguimos la ayuda al 100%, nos conseguiríamos 8.000. Tenemos un donante ahí anónimo, menos mal. Bueno, un colectivo, ¿no? Que nos puede dejar unas pelillas y así para seguir adelante y tal. Pero haciendo cuentas, pues lo mismo, o sea, decíamos, pero poníamos en la mesa otras cosas, ¿lo creemos o no creemos en esto? Claro que creemos que vamos a tener de aquí a cuando sea, pues unos productos que ofrecer, un catering en condiciones, porque, claro, un catering en condiciones, porque creemos en lo que ofertamos, ¿no? Y en que es de calidad. en que es de calidad y en que es una buena idea. Pero en un principio tampoco hemos hecho una... No sé, pues cada socio ha hecho su aportación, ¿no? Cada socio tiene una aportación de 60 euros y luego ahora sí que nos estamos pensando poner cada uno 500. Pero no podemos más porque somos currelas de AECA, de restaurantes, de, bueno, hay alguna cartera por ahí, ¿no? Que igual cobra más, yo qué sé. Pero sí, el resto, pero que se puede, ¿no? Se puede. Bueno, el nuestro que es muy económico, lo que sí, para empezar, nosotros arrancamos con 3.000 euros. Y eso era dar de alta, bueno, contar el seguro, darnos de alta a nosotras, no, la publicidad y un poco eso, ¿no? Y luego, pues bueno, aguantar el tirón. Nosotros tampoco, si hacemos números... Bueno, los 6.000 euros de... Bueno, pero ahí ya tiramos, pero claro, luego con los otros 1.000 hemos tirado mientras la idea se asienta y nos van llamando, ¿no? Pero lo que es para iniciar no es coste, porque no tenemos un local, ni tienes gastos de local. Luego trabajas en los domicilios y trabajas con tu coche. Entonces, quiero decir que el gasto es en tiempo, ¿no? Pues pierde, hay que invertir muchas horas, ¿no? En promocionarte, ¿no? Pero así gasto económico, pues ese es el nuestro. Claro. El inicio. Pero vemos que de aquí a 5 años igual empezamos a ganar algo. Bien. Entonces... Bueno, yo quería decir, si me perdonáis, el paréntesis, no me gustaría, como se han oído varios números rojos ahora, no me gustaría que os quedarais nadie con eso, porque es súper normal. Claro, en todas las actividades económicas empezar perdiendo dinero, pero aún y todo. Estáis haciendo una gran inversión porque estáis cambiando tendencia. Y entre todos, porque son muchas las iniciativas que hay aquí, entre todos conseguiréis que las iniciativas de todos sean más viables. Entonces estáis en este momento cambiando la tendencia. Yo creo que esto yo lo veo muy claro esta mañana y a mí todo. Si la inversión es tan pequeñita como 3.000 euros, si las personas que la cogen son paradas de larga duración, con la subvención del Servicio Navarro de Empleo más la nuestra, ya están pagados. Además de cotizaciones. Bueno, ¿eh? Pero ojo, si ya es de una cosita. No es que pierdas, sino que no ganas lo que... O sea, es eso. Que no es que pierdas, sino que no ganas, simplemente, y bueno, pues es lo que... Además, pues, de hecho, nadie hemos hablado de tirar la toalla, quiero decir que aquí, no, aquí seguimos. O sea, con nuestra realidad, seguimos. Yo sí que creo que el objetivo tendría que ser que pudierais tener un sueldo completo. Es decir, me refiero que yo tampoco creo que sería bueno quedarnos en el... No nos importa, en el no pasa nada, ¿no? Nos esforzamos y... No, claro que pasa, porque tengo derecho a ganar el mismo sueldo aquí que en otro sitio, ¿vale? Sí, pero... Puedo ser una privilegiada por querer hacer lo que quiero, donde quiero, estupendo. Pero mi sueldo tiene que ser un sueldo digno. Y la administración se tiene que preocupar si hay un montón de gente sacando iniciativas a costa de su sueldo. Es decir, sí, mira, va bien, pero es que claro, están todos dispuestos a ganar un 80%, claro, no, negocio. No, en nuestro caso se gana lo que, o sea, no se gana menos, hay dos personas contratadas y sus condiciones están aquí, además, que se levante. Tienen pendiente la extra de Navidad, como vale, vale, vale. Lo único que tienen pendiente es la extra. Vamos, es algo que pusimos encima de la mesa desde el principio, porque otra cosa es de dónde vengamos cada uno, nuestro rodaje, a lo que estemos acostumbrados, eso también, pero lo que teníamos claro es que nosotros partimos y queremos partir con las mejores condiciones, y luego, por eso precisamente, pues claro, cuando llega la seguridad social, esto, lo otro, más allá, empiezas a hacer cuentas, y dices, hostia, pero bueno, era algo también que ya lo sabíamos, que somos gente que hemos andado en hostelería, ¿no? Entonces, pero bueno, pero eso, que ilusión, vamos, que no... Había una palabra por ahí pedida, sí, estamos ya, como en los partidos de fútbol, ha salido ya el cuarto árbitro con el cartel de 5 minutos, pero hay dos palabras y está bien que la gente hable, ¿no? Y luego ya cerrarán Silvia y Elena la jornada y un par de recuerdos prácticos antes de venir adelante, pues. Mejor de pie, si es posible, y se recupera. Yo vengo de la Piedad, de aquí cerquita de Aragón, y la verdad es que me parece muy interesante la jornada, y quería hacer una pregunta. Sobre todo me ha parecido muy interesante los proyectos cooperativos que hemos conocido primero, ¿no? Porque me parece que es una fórmula que puede posibilitar que gente que no tiene tan claro si su apuesta es de largo plazo y tal, pues permita que haya gente joven que se enganche, que pruebe o que haga estas cosas. Y os quería preguntar un poco por cuáles son las claves que entendéis para que una estructura así cooperativa pues pueda funcionar. Si es que las hay, ahora es voluntad. En esta última parte ya he visto que hay una fundamental, que es la ilusión, es creer en el proyecto y todo esto. Pero más allá de eso, entiendo que a veces las estructuras colectivas pues son difíciles de organizar. Vosotras habéis hablado de 6 cooperativistas, pero 14 personas trabajando. Que de hecho, si, o sea, yo digo, para ser una cooperativa de trabajo no se puede superar el 70% de... O sea, el 30% es el máximo de socios fijos no cooperativistas. Lo que pasa es que en nuestro caso no son fijas esas personas todavía. Estamos en un proceso de todavía nos estamos creando, estamos generando actividades nuevas y por eso hay trabajadores y trabajadoras eventuales. En la medida en que se van consolidando los puestos, sí que esas personas ya, en teoría, pasan a entrar a ser cooperativistas. Pero bueno, un poco como yo, como nosotras, como clave... Joder, a mí es que cuando preguntas me venía a la cabeza el empeño, o sea, la cabezonería y un poco el ir en esa sintonía todo el equipo, ¿no? Con el respeto también a la implicación de cada una, ¿eh? Que no todas tenemos la misma implicación en la cooperativa. Bueno, pues Irancho y yo estamos desde el principio y somos las que estamos ahí como los cabestros y lo tenemos integrado como una parte de nuestra vida, ¿no? Y algo muy importante, y bueno, y está la gente que es cooperativista. Ha habido gente que ha estado como una alternativa de trabajo durante un tiempo, así lo ha expresado desde el principio, ha estado, ha cumplido con su puesto de trabajo, se ha implicado un poquito, porque a todo el mundo sí que se le implica, se le pide un mínimo de implicación, y luego se ha respetado ese mínimo, ¿no? Y luego esas personas se han ido, y hay otras que estamos con más... A mí me parece importante igual también, mira, eso, ese respetar también la manera en que cada uno está en el chiringuito, ¿no? O sea, eso es importante, creo yo. Y no, esa exigencia también de, joder, porque siempre, bueno, pues surgen estas cosas de la sensación de, joder, pero si es que yo he tenido la sensación, hemos tenido la sensación muchas veces de decir, uff, es que si esto es a costa de dejarnos nosotras aquí el lomo, hostia, igual es que no tiene que ser, ¿no? O sea, bueno, pues ahora estamos en un punto que no lo vemos así. Fue un tiempo igual con esa, pero aguantamos y de repente, joder, ahora mismo yo creo que Ernaizu es un proyecto que tiene vida propia, identidad propia, historia propia y las personas ya no somos las que lo hacemos, ¿no? Aunque siempre tiene que haber gente que tire del carro y es que eso es así, ¿no? Pero bueno, es como darle un tiempo a aguantar y a encarnarse, ¿no? Y entonces ya, bueno, las personas ya no son imprescindibles ahí, ya tienen su propia vida. Yo creo que eso es... Yo pienso que creer en el objetivo, ¿no? Creer en lo que en ello, paciencia y respeto. Porque en una cooperativa entra mucha gente muy diferente y sobre todo eso. Tener claro, o sea, lo que decía Laura, nosotros cuando empezamos éramos un equipo, éramos 3 socias y gente trabajando, y éramos un equipo y nos parecía, pensábamos que ese equipo iba a ser para siempre, ¿no? Y de repente, pues una se dio de baja, otra también, de repente 3 se fueron y se nos cayó el mundo, era como, ostras, ¿esto qué es? Y ahora en cambio tenemos claro que es que la gente entra y se va también. Y también tener ese respeto, ¿no? Que puedes entrar y yo igual estoy pensando que voy a estar toda la vida, pero que hay gente que entra y dentro de unos años pues se va. Pero esto sigue, ¿no? Bueno, parece que hay una palabra, tendría que ser ya la última, Sandra, y... Yo quería hacer una petición a la administración, al hilo de la discriminación positiva que os comentaba antes, que parece que económicamente se va a hacer, a nivel de normativa, porque, bueno, yo soy concejala de un pueblo chiquito, y bueno, las normativas son alucinantes. Ha salido antes el caso de la guardería de Sabazar, que al final, con la normativa, había más empleados que niños a cuidar. Lo cual es un poco... Sí. Y luego nosotros, en nuestro caso concreto, tenemos un camping con su piscina, entonces la piscina tiene la misma normativa que un Aranzadi o que una Aneta Suna, y es un saco que no cabe en el de ellos. Entonces, nos confesa, me da ganas de echar cemento a la piscina y, oye, cada uno que se busque la vida. Así que claro. Decíamos que era la última palabra, pero aquí pasa como con los bares y la última cerveza. Pero esta sí que tiene que ser ya la última. Al fondo hay alguien que ha pedido la palabra. Solo quería decir, bueno, que Doriola, que la organización de la feria, y bueno, en cuanto a la concienciación de zona, pues la vista está que la concienciación de la zona es potente, que se puede mejorar todavía desde luego, pero bueno, yo también creo, y lo dejo ahí, yo creo que también la concienciación del medio urbano para con el rural también tiene que dar un cambio. Y no solo a nivel, no me refiero a nivel institucional, solo a los tres, sino a todos los niveles. Pues es que me pasó. Terminar, paso la palabra a Silvia, a no saber que cierre esto como ha empezado. Es bueno, el tema circular está de moda, la economía circular, el agua circular, en el monte hay que hacer circulares también siempre. Bueno, pues todas cosas prácticas, el tiempo se ha agotado, hay muchas ganas de contar cosas y de interactuar. Entonces, aunque parezca una chorrada, es bueno que se rellene una folio con los emails, con los teléfonos, el que quiera, la que quiera, para que entre vosotros os pongáis en conexión y que incluso nosotros podamos recoger todo lo que hemos escuchado hoy aquí como organización y os lo devolveremos en forma de informe. Las redes sociales no es lo mismo que la presencia física, pero sí sirven para eso, ¿no? Y bueno, pues le paso la palabra, bueno, avisaros la comida también, que aquí se queda a comer, que tenemos que ir quitando. Luego que esto tenés una sala de escape, ha dicho Saburúa, tenemos que hacer 50 adivinanzas para poder salir de esa sala que está cerrada la puerta, pero bueno. Y le paso para la Silvia y a Elena o quien quiera para cerrar y es que me casco por toda la participación. Bueno, yo ahora sí mucho más emocionada que nerviosa. Mira, no usar la frase que tengo en este móvil, nada cambia si no cambiamos nada. Creo que en esta mañana aquí ha cambiado muchísimo. Yo me quedo con todas las aportaciones. Las voy a llevar, voy a reflexionar. Cojo el guante como institución, como persona. Y ellos y ellas han venido a vernos y ahora nos van a ver. Nos tienen que ver. Nos tienen que ver ya. Ya. Porque esto lo necesitamos ya y porque tenemos todas estas ganas y esta energía para ir allá. Para hacernos las 221 curvas que tenemos desde Murcia hasta Pamplona. Es que Ricanich, gracias. Muchísimas gracias por habernos creído, por haber creído en este proyecto, por haber venido hasta aquí, y eso, o sea, vamos a concienciarnos, vamos a trabajar, vamos a cambiar y vamos a mirar el futuro con optimismo porque vamos a conseguir algo. Seguro que sí.